Mundofonías. Mundofonías. Por el inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. ¿Cómo estáis? Creo que es una pregunta retórica, porque después de escuchar esta maravillosa canción, ¿quién no se encuentra estupendamente bien? Por lo menos nosotros sí. Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, que somos quienes os acercamos estas maravillosas músicas de raíz de todo el planeta a través de este programa Mundofonías que estás escuchando en alguna de las emisoras del medio centenar que lo retransmiten por toda la galaxia. Y como todos los meses, pues aquí tenemos una selección de tres discos favoritos entre todos los maravillosos álbumes que desfilan por el programa. Como sabéis, todos los meses destacamos tres especialmente y desde luego, pues uno de ellos no podía ser sino este que hemos escuchado, que nos llega con músicas desde Grecia, desde el noroeste del país, del Épiro, y que firman dos artistas que nos encantaron ya con el primer disco en colaboración en el año 2019, titulado The Soul of Epirus, el alma del Épiro. Unos cuantos añitos después, aquí tenemos el volumen 2 de esa alma del Épiro que nos brindan estos dos estupendos artistas. Petroloukas Halkias, con ese clarinete absolutamente maravilloso, esas inflexiones increíbles, junto con Vasilis Kostas, maestro del lauto, el laúd de la música griega, que además cuentan con colaboraciones fantásticas como esa voz también estupenda de Kostas Tsimas, el cantante de esta pieza que hemos oído, Kleftes Veltsistinoi. Una pieza tradicional en la que también podíamos apreciar el segundo lauto en manos de Thanasis Volas, las percusiones de Petros Papagiorgiou y el violín de Vangelis Kumtsis. Este disco, The Soul of Epirus, volumen 2, de Petroloukas Halkias y Vasilis Kostas, subtitulado Diálogos musicales entre el clarinete y el lauto, es, como digo, uno de los favoritos del mes de enero del 2024 de Mundofonías. Otro de los favoritos es un disco que conocemos aquí en Mundofonías hace un tiempo y que nos encanta. Es el disco Ode Dite de Adam Semiyalac, un artista de Croacia que dedica este disco a sus abuelos que lucharon contra el fascismo. Vamos a escucharlo y después hablaremos un poquito más de este disco. La pieza que hemos elegido es Nesricha. Nika neće biti sreće, tako meni otac reče. Thank you. hemos oído Nes Richa, esta pieza incluida en el disco Ode Dite de Adam Semiyalac, un disco realmente muy emocionante, maravilloso, muy especial, en el que él ha combinado varias ideas. Por ejemplo, interpretar instrumentos tradicionales muy arcaicos, como son la dangubicha, un instrumento que no tiene trastes, y la bugarilla, parecido y, según dice él, duro como la vida. Sin embargo, he intentado tocarlos de manera diferente a lo que se suele tocar en la música folk. Lo toca con un slide, con un aparato para deslizar en las cuerdas, para poder introducir algo que él echa de menos en el folk, los microtonos, para así imitar a la voz humana. Él dice que es un disco acerca del amor y un disco contra la guerra, pero también un intento de abordar el folclore de su región. Además, este disco refleja cómo él ha luchado contra una situación muy complicada, una cirugía por un cáncer en las cuerdas vocales que le dejó prácticamente sin capacidad de cantar. Le hemos oído cantar aquí, esta grabación es posterior a esa cirugía, pero realmente él sentía como un montón de las frecuencias que podía cantar anteriormente ya no podía. Entonces, cuando se enfrentó a esa situación, le surgieron un montón de preguntas: si podría volver a cantar, cómo podría seguir siendo un músico cuando el instrumento que utilizaba principalmente estaba destruido, cómo lidiar con la pérdida de una parte significativa de él mismo y de su identidad, y cómo continuar con este daño. La verdad es que el disco es maravilloso, independientemente de todo esto, pero además, sabiendo todo esto, pues es extremadamente emocionante. Adam Semiyalac no tiene sus discos en Spotify, lo puedes encontrar en Bandcamp, por ejemplo. Y también puedes escuchar el disco anterior, Una danza para el diablo negro, A Dance for the Black Devil, y la anterior, Baba Liuba Blues. Pues este disco, Ode Dite, del croata Adam Semiyalac, ya veis que nos visita bastante asiduamente en estos últimos programas por diferentes razones, todas bien justificadas. Primero, ha sido uno de los discos favoritos de Mundofonías del año 2023, que presentábamos al final del mismo, aunque no dio tiempo que fuera favorito del mes hasta ahora, ya en el 2024. Y después, además, ha sido el número uno en esa lista de la Balkan World Music Chart del último trimestre del año pasado también, así que ha sido aclamado por los que formamos parte de ese panel, también de críticos y gentes del mundo de la música. Pero seguimos con los favoritos de Mundofonías de enero del 2024. Recordamos los dos que ya hemos escuchado. Por un lado, Petroloukas Halkias y Vasilis Kostas desde Grecia con su disco The Soul of Epirus Volumen 2, El alma del Épiro. Después, Adam Semiyalac desde Croacia con su disco Ode Dite. Y el que completa esta tríada de discos favoritos de Mundofonías de este mes es otro que también ha sido favorito del 2023, repasado por lo tanto recientemente, y que ahora también pues vuelve a ser favorito del mes. Lo firma un artista neerlandés, Jan Wouter Oostenrijk, especialista en guitarras muy curiosas, porque en este disco, por ejemplo, nos presenta guitarras de cuartos de tono. Con eso puede reproducir escalas que no son las que estamos habituados a escuchar normalmente, la escala temperada, aquella que, digamos, se instituyó a partir de Bach en la música occidental, y el clave bien temperado y esas cosas, sino, por ejemplo, escalas orientales de la música árabe o turca, los makamat, cuyos intervalos pues no son exactamente igual. Lo vais a apreciar, en el oído se nota. Si lo oyes por primera vez, a lo mejor te causa un poco de extrañeza, pero luego le vas a coger el encanto, ya verás, porque es muy curiosa esa sonoridad. Así que vamos a escuchar a este artista, Jan Wouter Oostenrijk, en estado puro, con su guitarra, tocando un taksim, es decir, un tema normalmente improvisado y en tiempo libre, dentro del modo del makam bayat. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Y una canacita y llenita de flores, corta vida y larga fama, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y me la paso cantando, y una canacita y llenita de flores, de la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y una canastita y llenita de flores. Y una canastita y llenita de flores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores. ¡Eso! Y una canastita y llenita de flores. Estaba sentado un río, consérvala siempre vivita y que son mis amores. Afilando a su caballo y una canastita y llenita de flores. Y dando a su cuchillo, consérvala siempre vivita y que son mis amores. Una canastita y llenita de flores. Y una canastita y llenita de flores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores. Continúas en Mundofonías. Hemos escuchado anteriormente a Jan Butter Ostenrijk con este disco realmente maravilloso, otro de los favoritos en Mundofonías de este mes. Hemos continuado después con la música de Guada, artista hispano-argentina que nos manda un adelanto de lo que será su próximo disco. Y la ha tomado del trabajo de recuperación hecho por Leda Valladares y María Elena Walls sobre el cancionero anónimo de folclore argentino andino. Y ese futuro disco de Guada va a ser una reivindicación de las bagualas y huaynos argentinos y también de otro estilo un poco más alegre, el carnavalito, del que esta pieza tenía una influencia importante. Pues seguimos en Mundofonías con aires latinoamericanos, bueno, también con una conexión américo-europea, americana-europea, porque tenemos un artista brasileño que nos visita a continuación, como es el guitarrista Fabiano do Nascimento, en colaboración con el saxofonista británico Sam Jandel. Thank you. Pues ahí teníamos esta música alegre, saltarina, podríamos decir, pero también recogida e intimista con estos dos artistas y sus instrumentos. Fabiano do Nascimento, este artista brasileño con su guitarra de 7 cuerdas, y Sam Jendel con su saxo soprano. El disco se llama The Room, la habitación. Y se llama así porque durante 2 días estuvieron grabando en un estudio prácticamente bajo tierra en algún lugar de California. De este disco hemos extraído esta pieza, Capricho. Seguimos con música brasileña, aunque en este caso llega desde Canadá. Nos la hace llegar el sello Lula World Records y es música que interpreta un artista conocido también como Mestre Sergio Chocolate, pero que en este disco lo firma con su otro nombre artístico, Choco, el disco homónimo. Meu amor, teu cheiro é uma flor de umbu, caja, manga e sabuti. Meu amor, teu cheiro é uma flor de umbu, caja, manga e sabuti. Eu sou filho da chuva, choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. É uma flor, é uma rosa, é uma rosa ou é uma flor? É uma flor, é uma rosa, é uma rosa ou é uma flor? Eu sou filho da chuva, choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. Teu cheiro é uma flor de umbu, caja, manga e sapoti. Meu amor, teu cheiro é uma flor de umbu, caja, manga e sapoti. Eu sou filho da chuva, choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. Choveu, eu começo a sorrir. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, caçador lá da Jurema. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, caçador lá da Jurema. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, caçador lá da Jurema. Caboclo roxo da pele morena. Hemos oído Makulele, una pieza incluida dentro de este disco Choco, del artista del mismo nombre, que es de Recife, en Pernambuco, Brasil, aunque está afincado en Canadá. Y en este disco él hace un homenaje a sus ancestros afroindígenas y combina las letras poéticas con canciones sagradas de las tradiciones Jurema y Candomblé. Seguimos con ciertos aires tropicales, pero fíjense ustedes que nos llegan ahora desde Japón. Y es que aquí tenemos a este grupo llamado Off Tropic, que nos hizo disfrutar con su primer disco pues hace como un año. Y ahora vuelven, pero con un single que contiene 2 canciones. Un muy curioso tratamiento de estas músicas, las que nos trae este grupo nipón, en piezas como esta. El pollo más dulce que jamás haya habido, The Sweetest Chicken Ever. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ζαλί, τούτη ζαλί, αλήθωρη σφυρίζει. Ζαλί, το αρφαλί, μια σβούρα στροβιλίζει. Να τυλίχτω μέσα να παιδεύτω, κάτι φωνές γκάζω να συνάκτω. Λίγο τάκτο θέλω να χωρίστω, στο το καμίνι να καψαλίστω. Παιδευτώ, κάτι φωνές κράζουν ασυνάχτω. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ, στον το καμίνι να καψαλίστω. Να τυλίχτω μέσα να παιδευτώ, κάτι φωνές κράζουν ασυνάχτω. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ, στον το καμίνι να καψαλίστω. Después de Off Tropic desde Japón, con aires tropicales, hemos seguido escuchando música que llegaba desde Chipre, del grupo Busa Jazz. Y a lo mejor, si lo has oído, te ha sonado familiar esa voz y ese estilo. Pues seguramente que sí, porque aquí está el nuevo grupo de Antonis Antoniou, componente de Messi Dumani y de Trio Teke. Pues ahora se junta con Manos Stratis, que toca el bajo sintetizado y el órgano, Will Scott, que toca el clarinete bajo, y Olas Ouch, que toca las percusiones y los efectos. El propio Antonis toca el suras eléctrico, canta y también incorpora electrónica. Tenemos aquí un adelanto de lo que va a ser su futuro primer disco, que todavía tardará algunos meses en salir, pero tachán, aquí lo tenemos en nuestras manos. La pieza que hemos oído era Sally, y está incluida en un disco que va a salir en agosto de este 2024. Ellos serán Buzz a Jazz, que se escribe B-U-Z-Z, apóstrofe a Jazz, con Y acabado en Z. En todo caso, los nombres de los artistas, de los grupos, los títulos de las canciones, de los álbumes, los tenéis en nuestra página web mundofonias.com, donde también tenéis acceso al podcast, a inscribiros al boletín mensual de novedades y noticias, etcétera, etcétera. Mundofonías es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden y que se va a despedir con más música en lengua griega, pero en este caso ya no desde Chipre, sino desde la propia Grecia. También es un disco que no ha sido publicado todavía, saldrá el 26 de enero, al menos en Grecia, y que firma la vocalista y percusionista Katerina Papadopoulou junto con el grupo Aegean Arc, es decir, Arco Egeo, donde se incorporan laúdes, liras, gaitas o la cítara Canún, entre otros instrumentos. Nos vamos a quedar con esta pieza, Miacoria Potin Amorgo, es decir, la doncella de Amorgos, de la isla de Amorgos, que tiene como título alternativo en inglés The Sail of the Damsel, la vela de la doncella. Con esta música que nos acerca Katerina Papadopoulou y Aegean Arc, en su disco Aura, de próxima publicación, despedimos la presente edición de Mundofonías. Recordándoos de nuevo nuestra web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Recibid un saludo de Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y recordad nuestra cita aquí en tu emisora favorita dentro de muy poquito. ¡Salud! Γαϊτάνι, γαϊτανάκι μου. Αχ, να ταξιέψει θέλει, γαϊτάνι μου πλεμένο. Αχ, να ταξιέψει δεν μπορεί, γαϊτάνι, γαϊτανάκι μου. Αχ, να λάμνει εν ξεύρει, γαϊτάνι μου πλεμένο. Αχ, δίνει 302 φλουριά, γαϊτάνι, γαϊτανάκι μου. Αχ, να βλώ του κεφαλιού, γαϊτάνι μου πλεμένο. Αχι κι άλλα 304, γαϊτάνι, γαϊτανάκι μου. Αχ, να πάει με την τιμή της, γαϊτάνι μου πλεμένο. ήταν ημουπλεμένο. Το ρήμα την εξορίξε, γαϊτάνη, γαϊτανάκι μου. Αχ, στον κορφό της σατάνας, γαϊτάνη μου πλεμένο. Η βγανία τα λιωτήσες, γαϊτάνη, γαϊτανάκι μου. Σουριανίσουν γαϊτάνη μου πλεμένο. Η βραντή γορίκη πλέ γαϊτάνη, γαϊτανάκι μου. Σταυριά περιπλεμένη γαϊτάνη μου πλεμένο. Τότε γαϊτάνη, γαϊτανάκι μου. Αχ, έστησαν μυρολόι, έστησαν μυρολόι. Γιάθες κορμί Thank you.